Seguimos aquí en Radio Panamericana. Seguimos aquí presentes y nos vamos ahora sí a Cosquín para entablar una comunicación telefónica para ver qué decisión tomará o no Gabriel Musso. La verdad que no sabemos si él va a apoyar o no la aprobación de él, lo que es esta ordenanza antiglifosato que prohíbe la utilización del agroquímico en el ejido municipal. Y por ahora lo único que sabemos es que están ahí vecinos y vecinas concentradas ahí presentes para ver cómo van a lograr para pechar que Musso tome una decisión al respecto. Para eso la tenemos en línea telefónica María José Schwarten, aquí con nosotros. Hola María, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, María, contanos a ver qué están haciendo acá, qué están haciendo en estos momentos ahí en Cosquín. Bueno, acá estamos concentrados en la puerta de la municipalidad, somos algunos de vecinos, representantes de Asamblea Ambiental Cosquín, y lo que estamos haciendo es juntando firmas para solicitarle al intendente Gabriel Musso que reglamente la ordenanza que fue aprobada el último 17 de abril por el Consejo Deliberante, en el cual se prohíbe la utilización del agroquímico glifosato. La ordenanza fue aprobada por 4 votos contra 3. El oficialismo sostenía el ingreso de un nuevo proyecto, pero bueno, por suerte la oposición vota que se reglamente, o vota, digamos, perdón, el proyecto sobre el uso de el agroquímico glifosato, fumigación cero. Bueno, estamos acá. Y es más, estamos concentrados desde el miércoles, venimos haciendo acciones acá en Cosquín. El miércoles, después de la sesión de Consejo Deliberante, nos trasladamos a la puerta de la municipalidad. Después, el sábado, estuvimos juntando firmas en la plaza céntrica de acá en Cosquín, que en unas pocas horas hemos juntado más de 100 firmas. Y hoy seguimos teniendo muy buena adhesión y apoyo de los vecinos acá en la puerta de la municipalidad. ¿Y han tenido alguna respuesta de alguna autoridad de la municipalidad, del propio Musso? Supongo que no, pero... No, la verdad es que no. Lo único que hemos tenido al respecto ha sido que tanto el presidente del Consejo Deliberante como el intendente han hablado en medios locales, aduciendo que es algo caprichoso el pedido que estamos haciendo. Lo toman algo como muy superficial y casi sin importancia, que es una cuestión electoralista, pero tenemos que tener en cuenta que nosotros venimos protestando hace más de 2 años con esto. Primero las denuncias fueron individuales de algunos vecinos que notaban diferentes situaciones en su salud después de la fumigación, y después esto ya fue siendo una protesta colectiva, ¿no es cierto? Cuando se empezó a tomar en cuenta que acá en Cosquín se fumigaba y los riesgos que estamos sometidos. Todavía no hemos tenido una respuesta oficial en el acto de estos días. Seguramente vamos a pedir una audiencia con el intendente. Tenemos que tener en cuenta que tiene 15 días de tiempo para, si es que llegara a vetar esta ordenanza o este proyecto. Y si es así, también lo puede cajonear y no darle nunca. Entonces, en este día vamos a seguir haciendo acciones para ver si tenemos una respuesta. ¿Tiene algunas medidas a tomar acá en las próximas, suponiendo que no logren que Gabriel Musso o alguna autoridad dé alguna respuesta? ¿Tienen alguna expectativa o tienen alguna lectura proyectiva? Digamos, ¿ustedes creen que desde la intendencia no van a fijar ninguna posición de acá a las elecciones? ¿Han charlado algo al respecto? Mira, todas las perspectivas están abiertas. Nosotros tenemos elecciones este próximo domingo. Tenemos la posibilidad de que el nuevo intendente que salga electo, si no es que lo reeligen al mismo, aplique la ordenanza, y si no es así, tenemos la posibilidad de que hasta, bueno, de seguir manifestándonos si es que vuelve a ser reelegido Musso. Yo creo que si no la llega a aprobar, o si no la llega a reglamentar, tiene un compromiso social, porque si en un par de horas tenemos más de 100 firmas, quiere decir que la gente sí tiene la conciencia de lo que esto implica, y quien falta a tomar conciencia es él, ¿cierto? Es él y su bloque, porque el vecino, a medida que se lo va informando, cae en la situación de que es altamente peligroso para su salud y que está corriendo riesgo. Entonces, si no llegara a probarla, verdaderamente va a tener una falta total de compromiso, de compromiso social, y una falta a funcionario público, al deber de funcionario público, que es escuchar a su pueblo y trabajar en función del pueblo, ¿no es cierto? No en función de los intereses de un productor que pone en riesgo la salud de casi 20.000 habitantes. Sí, vamos a seguir acciones, y si esta ordenanza no sale, vamos a seguir intentando con nuevos proyectos, pero el ánimo está en seguir luchando. Esta es una lucha de todos, es una lucha colectiva. Así que bueno, estamos para eso, para trabajar en función de la calidad de vida de todos. Muy bien, María. Entonces, ¿van a continuar ahí presentes en la municipalidad? ¿Hasta qué hora? Mira, vamos a estar seguramente tipo 12, más o menos 12, una, y seguramente mañana también vamos a replicar esta acción hasta que verdaderamente tengamos una respuesta. Y si no tenemos una respuesta, y bueno, vamos a seguir intentando con nuevos proyectos y con... Siempre en lucha, siempre en asamblea permanente. Muy bien, María, te agradecemos mucho por la comunicación. No, muchas gracias a ustedes por tomarse el interés de la información, y bueno, para lo que necesiten estamos acá. Ah, María José Schwarten, vecina ahí de Cosquín, ahí es presente cerca de la municipalidad de Cosquín, precisamente para exigirle a las autoridades municipales qué harán con el proyecto de ordenanza antiglifosato que prohíbe la utilización de este el agroquímico más utilizado del país, aprobado en el Consejo Deliberante.